En Radio Talcahuano, Roberto Mesa y Rogelio Galindo presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenido. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, a toda hora aquí en Ciudadanía al Instante, nuestra emisión número 12 de nuestro programa semanal de reflexión de opinión junto a Roberto Mesa. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches. ¿Cómo dice la nomenclatura que usamos para nuestro programa Ciudadanía al Instante? Menos mal que lo decimos otra expresión, ¿eh? Sí. Bueno, aquí estamos en la 105.7 Radio Talcahuano, en contacto siempre a través de nuestros amigos Radio Primavera de San Pedro de la Paz, a los cuales les enviamos un caluroso saludo, sobre todo a su representante legal, Héctor Fernández, más conocido como Tito Fernández, y también a nuestro director, Alejandro Martínez. Oye, faltan muy pocos días, Roberto, para tres días la Copa América. Fíjate que ya nos estamos llenando de onda, ¿no es cierto? Espero que de onda, porque ha sido un mes bastante nefasto para el fútbol mundial, ¿ah? Parece que la FIFA no estaba tan lejos de los maquiavélicos caminos de la política moderna. Así es, donde se mueva dinero al parecer, porque el elemento común que han tenido estos dos problemas, la política y el fútbol, ha sido el dinero, el bill y vilipendiado asunto monetario. Parece que ese del salud, dinero y amor se cambió por salud, mejor por dinero, negocio y política. Así es. Porque se cambió esa trilogía y también el poder, porque muchos están gustando bastante el poder, ¿no es cierto? El poder ya no como servicio, sino como el poder como escala humana, o sea, como más bien como ascenso, hoy día, ¿no es cierto? Personal. Claro, quien asume un poder significa que ha tenido más de un logro en la vida. Creo que eso es un concepto errado. Y sobre todo después de esta vuelta a la democracia, después de los 90, en donde nosotros no veíamos este tipo de prácticas, lamentablemente se volvió un mínimo común denominador frente al mundo político. Da la impresión de que los acuerdos que se suscribieron hace un par de años atrás quedaron como en el olvido, ¿eh? Porque en general se vuelve a intentar de poder sacar, ¿no es cierto?, dinero de la empresa. La empresa hoy día juega un rol muy importante en el financiamiento de las campañas. Siempre se fue chuteando, para ponernos en jerga futbolística, para adelante el tema del financiamiento estatal, ¿no es cierto? El financiamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos que hoy día viven en una situación también precaria. Y en fin, estamos en una situación también compleja. Y parece que todo esto también influyó en nuestros amigos de Blatter y compañía limitada, como es la FIFA, que tiene, ¿no es cierto?, también sus tentáculos por todo el mundo, cuyos negocios son absolutamente alto, ¿eh? Yo me acuerdo que Marcelo Bielsa, ¿te acuerdas que en alguna por ahí entrevista, cuando le preguntaron por qué iba a ganar tanto dinero, dijeron que él decía que hoy día se manejan grandes cantidades de dinero? Claro, pero también hay clubes como Nomotarán Alvial, ¿no es cierto?, que así están en la bancarrota, en no solamente en Chile, en varios países de América Latina. Sí, no, pero además hay todo lo que el otro día daban una cifra astronómica, por ejemplo, el Mundial de Brasil. Voy a inventar 2.500 millones, de los cuales 2.000 quedaban en la FIFA y 500 quedaban en Brasil. O sea, el negocio es negocio redondo. Por lo tanto, efectivamente, como bien tú lo mencionaste al inicio, hoy día el poder se ostenta para llegar a tener un estatus económico, pero además un estatus frente a la sociedad. Y frente a lo que decías al inicio, la política de los acuerdos, parece que fueron políticas de acuerdos sobre la transparencia hace algunos años atrás, ¿fueron para la prensa o fueron solo para figurar en la testera del público en general? Porque en definitiva se siguió haciendo malas prácticas. Vamos a ponernos en onda también del fútbol, como tres días para que Chile sea el anfitrión por cuarta o quinta vez ya, ¿no es cierto? Y además Chile ojalá sea candidato serio a obtener este trofeo que le ha sido tan esquivo, ¿eh? Esquivo también en materia de otros trofeos del deporte más popular de nuestro país. Yo sé que hay otros deportes, e incluso traigo a colación, ¿eh?, esfuerzos que hacen otras ligas de otros deportes que con mucho esfuerzo logran salir adelante, pero el deporte sigue siendo como el aspecto más popular. No sé, alguna señora a lo mejor no les gusta todavía el fútbol. Ya tengo aquí en las manos lo que antiguamente se llamaba la programación, pero hoy día, como nos hemos puesto en onda bilingüe, se llama el fixture. ¿Ah? Y aquí dicen que los 12 países que participan este año, ¿no es cierto?, en la Copa América, recordemos que hay un invitado que es Jamaica, se abre el fuego este jueves 11 a las 20:30 hora Estadio Nacional, Chile, Ecuador. Primera entrada. Primera entrada. Parece que además a Ecuador parece que le fue relativamente bien en un partido amistoso, pero Chile dejó bastantes dudas, Roberto, en el partido con El Salvador. Partido bastante mediocre. Una selección que está bastante atrás en la tabla de posiciones. Creo que en el lugar, no sé, 70 y tanto. Dejó mucho que desear. No podemos decir que vamos a llegar de nuevamente a los casi, porque por los casi hubiéramos ganado por goleada. Los palos y todas las oportunidades. Pero aún así, bueno, muchos hablaban de el finiquito, muchos hablaban de no poder terminar o sellar una partida. Por lo tanto, efectivamente dio mucho que hablar el partido con El Salvador, sin mirar en menos al Salvador, pero efectivamente Chile hoy día está dentro de los 20 países con mejor fútbol. Por lo tanto, de que ha habido una mejoría, ha habido. Ahora, eso generó y sembró duda. Ojalá sea, y Dios nos guarde, ojalá sea una estrategia para decir que guardamos a los mejores y que queremos ver en realidad en la cancha este jueves que partamos con un triunfo. Oye, además que contarte, Roberto, que por ejemplo, y contarle a los oyentes que Chile también es anfitrión después de 23 años. En el año 91 fue la última vez que Chile organizó la Copa América. La famosa Copa América. Incluso ahí se destacó bastante. Yo me acuerdo haber ido, Roberto, en esos años, el año 91, a un partido muy, muy lluvioso de Chile con Perú, aquí en el estadio regional. Ganó Chile 4-2. Zamorano marcó dos goles, pero espectacular. Este hombre era como un verdadero helicóptero, ¿ah? Y hoy día nuestro estadio regional, más conocido como Ester Roa de Pablo, ¿no es cierto?, está casi, va a estar casi recién inaugurado y con una capacidad de 30.448 espectadores, y que es una de las nueve sedes que hoy día luce. Y Chile parece que luce muy buenos estadios. Sí, estamos tomando, y aquí se agradece el hecho, al parecer vamos a organizar ahora una Copa Mundial, porque eso le sube lo arquitectónico a nuestros estadios y le da un realce de nivel mundial. Eso es decir, hoy día estamos viendo estadios que efectivamente no tienen nada que envidiarle a otros estadios de Europa, y que con algunos estándares además de seguridad. Reconozcamos que en realidad la política de poder establecer nueva infraestructura deportiva, sobre todo estadios, comenzó en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Sí. Y en ese tiempo, ¿te acuerdas que el presidente de también o representante era Harold McNichols, con el cual se hicieron varias relaciones? En fin, eran otros tiempos, parece unos tiempos mucho más gratos que ahora, en que la política se ha vuelto un poquito áspera, y ya tenemos, ¿no es cierto?, al ministro secretario general de gobierno, Jorge Insunza, que parece que lo apoyan Insunza el breve. Sí, y además muy poco duró, ¿eh? Recordando 28 días, 27, sí. Ahí están peleándose algunos si fueron 27 o 28 días. Pero hay un ministro de Piñera que duró re poco, ¿eh? Sí. De energía, creo que duró dos días. O sea, sí, verdad. Sí. Todavía no le rompemos el récord, pero sí vamos a revisar cuando revisemos la CADEM, que cada día bajamos más, y ya hoy día una de las frases que más se ocupan es la rabia. Hay preocupación en la encuesta CADEM porque por primera vez se afloran ahí, o se encuesta, parece, ciertos atributos, ¿ah? Sí. Atributos que tienen que ver con la rabia, con la desconfianza, con cuánto de la ciudadanía realmente está confiando en la presidenta. Recordemos que la presidenta en estos momentos está en viaje, ¿no es cierto? Ya fue recibida en el Vaticano por el Papa Francisco. Ahora está en Francia y seguramente nuestra presidenta no debe haber dormido muy bien, porque le tocó esta llamada no muy grata, ¿no es cierto?, de Insunza, para decirle que dimitía, digamos, o sea, o renunciaba a su cargo de ministro secretario general de gobierno. Sí, y eso además de la presidencia, perdón. Sí, eso de la presidencia, de la presidencia, porque además es diputado. Es el personaje del equipo político que está preocupado de las reformas y que tiene que generalizar todo ese proceso. Por eso es algo más o menos delicado, además que tengamos una renuncia de un ministro. Ahora, lo que muchos entre que alaban y le da las gracias a Jorge Insunza, el hecho de que él haya renunciado y que no haya tenido que ser en otras palabras, despedido o que la presidenta le haya tenido que pedir su cabeza. Parece que las cosas en Chile no se hacen tan bien como uno cree, porque Jorge Insunza, siendo diputado del PPD, boleteaba, ¿no es cierto?, para empresas de Antofagasta en materia de asesoría económica. Ahora, es verdad que si uno lee la ley, se da cuenta que los parlamentarios no pueden prestar asesorías para empresas, parece, públicas, pero privadas hay un vacío, pero igual hay un conflicto de interés. Entonces, este señor que lo nombra ministro secretario general de la presidencia, cuyo rol es clave, ¿no es cierto?, en la relación y en liderar la reforma, tenía este pasado, me da la impresión de que el escáner no está funcionando para la designación de los ministros. O sea, hoy día el próximo ministro secretario general de la presidencia va a tener que pasar muy, muy, muy, muy escaneado, porque efectivamente si se vuelve a caer en un nombramiento en que vamos a tener que pedirle en 30 días más su cabeza, chuta. Vamos a tener que irnos para la casa, parece. Ahora, fíjate que, y eso pasa en todo el tema político, me da la impresión de que una vez que renuncia un ministro, aparece una corte de aduladores para decir que efectivamente valoran, ¿no es cierto?, que el ministro renuncia, valoran la entrega de Rodrigo Peñairillo, valoran que se lo hayan jugado por entero, pero que en realidad, cuando este caballero renuncia, es porque la verdad que lo hace bien, porque es incompatible, digamos, esa asesoría frente a la situación que hoy día está pasando, y que si además la presidenta le pide la renuncia a determinados ministros es porque efectivamente tampoco los ministros lo han hecho muy bien, porque yo no sé en qué parte del mundo, o no estaremos hablando bien castellano, de que un ministro renuncia o le piden la renuncia es porque efectivamente detrás hay una falta que en el fondo no lo está haciendo bien, porque yo no creo que alguien le pida la renuncia para después decirle, oye, lo hiciste tan fantástico que te vamos a pedir la renuncia. Así es, no, pero además hay algo que queda en el aire, que queda en el ambiente, que parece que llegó para instalarse este proceso de un poco de poner los negocios o de poner las actividades o las acciones que hacían los ministros, sea este cual sean los gobiernos de aquí en adelante, para que la opinión pública también dé su veredicto en algún grado. O sea, mucha gente está diciendo también cómo es posible que nuevamente un elemento político esté haciendo, esté bien o no, como decías tú, ese vacío que se produce en la empresa privada, pero también tiene que ver con el sentido común. Es decir, hoy día no puede haber un ministro, pero además, o un diputado, hoy día prestando un servicio anexo con el pequeño sueldo que tienen. Y eso ya también está más que sobrevalorado. Justamente, o sea, hay un ingreso muy alto. Ayer había un alto dignatario de la Democracia Cristiana que lo entrevistaban en Tolerancia Cero, donde justificaba que efectivamente el ingreso era por ley, pero la verdad es que también por ley se pudiera dejar de percibir ingresos tan altos, donde tiene la posibilidad de contratar una gran cantidad de asesoría. Entonces, junto con eso, también, ¿no es cierto?, se boleteaba en asesoría en el distrito donde además él representaba, ¿no es cierto?, que es... Entonces, parece que Insulza... Bueno, dejó de ser diputado, que es una cuestión que no logro entender, cómo la ciudadanía elige a un diputado y luego ese diputado lo designan ministros. Yo creo que ahí debe haber también una legislación. O sea, o se atiene al el diputado a ser representante de la ciudadanía o va por otro lado con ministro. Dejó de ser diputado y dejó de ser ministro. O sea, quedó sin absolutamente nada más que un triste recuerdo Insulza, ¿no es cierto?, de esta situación, que lamentablemente para la presidenta Michelle Bachelet es un tema muy triste nuevamente, ¿no es cierto?, y que vuelve otra vez a acaparar diarios internacionales. Incluso si uno revisa la prensa internacional, Roberto, se da cuenta de que efectivamente los ojos están puestos en Chile porque estos casos no eran tan comunes. Pero además están puestos en Chile porque además esto está denominado a nivel internacional como la crisis política del momento. Y lo otro que también alguien se pregunta, ¿no tendremos más gente? ¿O somos tal eso que buscamos gente con yaya? Parece que hay poca gente, ¿ah? ¿Eh? Parece que hay poca gente, o parece que la gente que realmente hace la pega entra en conflicto por pensar distinto. Entonces ahí también se puede llegar a una discusión en donde además la nueva mayoría, hoy día también, inclusive dentro de la misma nueva mayoría hay divisiones con este tema. Por lo tanto, hoy lo que se espera es que quien llegue a este ministerio, a esta cartera, ojalá venga súper escaneado. Ojalá que ahí, ¿no es cierto?, se logre poner ahí a un verdadero Lionel Messi, ¿no es cierto?, como secretario general de la presidencia, que logre articular de una vez por todas la relación con el Parlamento y la cantidad de reformas que todavía están pendientes, ¿no es cierto?, y de proyectos. Este es un gobierno que ha enviado muchos proyectos de ley y que algunos de los cuales necesitan urgente también una cierta fundamentación. Fíjate que ayer leía, Roberto, de que da la impresión, voy a traerlo un poco acá a la mesa, leía en un diario económico, de que va a faltar plata para la reforma tributaria. O sea, que si había que tener, no sé, por ponerlo en términos burdos, 200 pesos, hoy día se han recaudado 180. Entonces, es triste la situación pensar de que dado que además Chile está creciendo mucho menos, por séptimo, digamos, periodo consecutivo, Chile está creciendo menos del 3% y eso está afectando la arca de nuestro país. Sí, no, pero además hay algo ahí que como lo decía al inicio, tendremos más políticos, habrá que ser. El problema es que nosotros estamos dejando un mal precedente frente a eso y, entre comillas, lo que hemos revisado, y a lo mejor lo hemos dicho en otro programa, es que también existe esta posibilidad de que la ciudadanía hoy día es un poco más despierta frente al tema. No está permitiendo que se le pase a llevar y que quiere que efectivamente la política sea política como corresponda. Acordémonos que ya efectivamente estamos a un año de lo que serían las primarias para las municipales, si es que primarias, en junio del año 2016 debería haber una primaria en cada una de las comunas en donde de la misma colectividad tengan más de un candidato. Y hay primarias también, el otro día en una cadena de televisión entrevistaron a José Miguel Insulza, distinto a Insunza, que llegó a Chile, ¿no es cierto?, con las pilas recargadas, lo dijimos en este programa, y que parece que está pensando el tema presidencial, como que no le quita el bulto, y esta vez, bueno, si hay muchos candidatos, él piensa que debería haber una primaria de la nueva mayoría. Recordemos que en la primaria de la nueva mayoría no tiene cabida por ahora, no sé si más adelante, pero da la impresión de que no, Marco Enrique Ominami, que también sí. Ahí ha aparecido un poquito, digamos, nombrado en junto con su padre, ¿no es cierto?, Carlos Ominami, por alguna asesoría a distintas empresas. Y ahí han habido varios, digamos, reportajes sobre esa línea. Sí, además, mira, hay un tema que se contrapuesta, justo lo que estamos hablando. Se estaba viendo la encuesta CADEM, en que mantenemos la desaprobación de un 62%, pero baja la aprobación de un 26% a un 25%. Es decir, si proyectamos la encuesta CADEM a 3 semanas más, vamos a llegar al 23%. Y eso sería ya lo más bajo. Eso sería lo más bajo de lo más bajo. Entonces, lo más bajo que un presidente ha tenido en la historia del país. En la historia del país, además, del mundo democrático. Exacto, pero además, viendo este tema, ahora. Si el problema de la documentación y del mundo digital hoy día significa que todo el mundo está informado de estos procesos, por lo tanto es algo que los gobiernos, por eso yo decía hace un momento atrás, tenía que ver con el proceso de hoy día estamos siendo observados por todos aquellos que en algún momento fuimos a ejercer nuestro ejercicio ciudadano de votar. Por lo tanto, también tenemos el derecho, y no creemos, tenemos el derecho también de decir y de quejarnos de que la política está siendo mal conducida. Lo bueno es que esto no puede volver a ocurrir. Fíjate que, Roberto, que en esta entrevista que le hacían al Panzer José Miguel Insulza, en esta cadena de televisión, él señalaba que tampoco estaba muy convencido hoy día del voto voluntario, y la verdad que él decía que admitió que fue un error haberlo apoyado, dado que tiene que ser el voto obligatorio, digamos, Y bueno, que es muy difícil sí dar pie atrás por ahora, digamos, frente a esta situación, en que nos encontramos que en el próximo año, cuando sean las elecciones municipales, seguramente va a votar menos del 50%, porque con toda esta situación que ha ido pasando, ¿no es cierto?, la gente no está muy contenta de acudir de nuevo a los registros de votación. Sí, y tú mencionaste algo muy cierto. Si bien llegó el Panzer, que algunos lo conocemos como el Panzer. Sí, José Miguel Insulza. José Miguel Insulza. Que fue secretario de la OEA 10 años. Sí. Viene una persona con experiencia y todo. La gente a lo mejor hoy día ya no va a pedir la experiencia, va a pedir la probidad. Y creo que ahí vamos a tener un proceso. Así como muchos decían cuando renunció Insulza, el ministro, el día de ayer, muchos decían, bueno, y los de la UDI tendrán el mismo coraje para renunciar. Y ayer además veía en la repetición del tablón, cuando a Aguiluz se le decía, y él dijo en cámara, en televisión, que su cargo no era un cargo de elección pública. Yo creo que ahí cometió un error, producto de que otro panelista le estaba diciendo que... ¿El de consejero regional? El de consejero regional. Ahí yo creo que también pecó de soberbia, estaban los ánimos muy alterados, y se le dijo que un par de cosas, que él debía dejar el cargo de Cobre, entre otras cosas, porque además tenía que demostrarse... ¿Hay una presunta formalización ahí? Exacto, yo creo que lo van a formalizar. Están muy de moda los consejeros regionales, además, porque hay una gran cantidad de ellos que estaban recibiendo viáticos en trayecto relativamente corto, sí, digamos. Entonces parece ser que ahí hay que también legislar. Yo vuelvo a pensar, digamos, en nuestro programa, que yo sé que lo escucha mucha gente, Ciudadanía al Instante, aquí en la 105.7 Radio Talcahuano, en conjunto con Radio Primavera San Pedro de la Paz, que los concejales, los consejeros y los parlamentarios debieran por ley una vez al año rendir, ¿no es cierto?, cuenta de su gestión. Y en el caso incluso de los concejales que se han puesto bastante viajeros, muchos de ellos, oye, ojalá rendir cuenta de los viajes. ¿A qué va el señor X a pasearse por 5 países o 6 países? Debería decir, ¿a qué va? ¿Cuál es el objetivo? Perdóneme, pero eso es un trabajo. Si a mí me mandan de mi pega, yo recuerdo un trabajo en el que estaba anteriormente. Yo tenía que rendir cuenta. Pero además, más que rendir la cuenta, era un proceso de crecimiento dentro de la misma institución. Por lo tanto, si yo salía a Santiago, a La Serena o a donde me correspondía, pues nosotros hacíamos un proceso en que nos retroalimentábamos. Entonces, si hoy día van a ir a hacer eso, bien, pero traigan algo que dé fruto. Queremos resultados, no queremos turisteo, no queremos que nos paguen las vacaciones. Sí, pues eso es importante. Fíjate que a la que le gusta bastante viajar, sobre todo al Vaticano, a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, porque fue nuevamente a visitar al Papa, da la impresión de que parece estar necesitada de consejos espirituales, y estuvo 1 hora 45 minutos, ¿no? Nuestra presidenta Michelle Bachelet estuvo 47 minutos. Ella estuvo 1 hora y 45, y se procedieron a intercambiar lo típico, regalitos, en fin, que entre mandatarios, en fin. Recordemos que el Papa Francisco, digamos, es el obispo de Roma, pero al mismo tiempo también es el jefe de Estado del Vaticano. Entre los regalos curiosos de Francisco, que le llevaba a Francisco la presidenta Cristina Fernández, era un óleo del Beato Oscar Romero, del artista argentino Eugenio Gutica. Ha ido varias veces ya, 5 veces ha estado en el Vaticano Cristina Fernández, por eso saber que parece que es un gobierno que necesita mucho la ayuda espiritual. Pronto el Papa Francisco va a viajar a varios países y parece en carpeta viajar el próximo año a Argentina, Chile y Uruguay. Recordemos que Francisco, cuando era Jorge Bergoglio, de jesuita, estudió también un par de años en Chile, así que por eso a lo mejor hay esa ligazón. Pero ha ido mucho al Vaticano la presidenta argentina. Yo creo que está aprovechando su condición de compatriota también. Claro, justamente, le ha sacado bastante partido. Está jugando de local. Claro, justamente en un país en que todo es señales, ¿no es cierto? Y ella quisiera mandar una señal también en una situación que no ha estado muy bien el gobierno argentino. Ya tendremos tiempo a lo mejor de debatir. Recordemos que también este año están en un proceso de primaria, las famosas PASO en Argentina, en diferentes. Entonces hay una serie de candidatos que están hoy día surgiendo, como Mauricio Macri, que estuvo una vez vinculado al fútbol, a Boca Junior, Daniel Scioli, que además estuvo vinculado, Massa, fue personero de gobierno, claro, también. Aníbal Fernández, por nombrar algunos. Entonces hay una cantidad de candidatos que van a tener que llevar a primaria y ahí, bueno, decidir cuáles van a ser las fuerzas, tanto del punto de vista del peronismo o de lo que queda hoy día del peronismo, como también las fuerzas de derecha. Pero ya nos fuimos para Argentina y estamos aquí. Volvamos a Chile en nuestra región, sí, en la 105.7 Radio Talcahuano, a través de Ciudadanía al Instante. Está haciendo un paralelo frente a lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país, frente a las reformas también, y que lo mal que le hacen estos procesos políticos a las reformas que se quieren impulsar, que tienen toda una... tienen toda una buena intención, pero finalmente terminan en nada producto de lo que ocurre, se opacan. Por lo tanto, lo que se quiere hacer con la reforma educacional termina en una esquina producto de que tenemos que solucionar qué pasa con el ministro secretario general de la presidencia. Entonces se va a perder todo ese proceso, por lo tanto no hay no hay mayor novedad frente a eso, y dejamos de lado el proceso de la reforma y estamos preocupados del mundo político, de las personas. Y lo dice la CADEM. La CADEM nos dice hoy día si aprueban o no aprueban, por ejemplo, la reforma... A ver, la reforma tributaria. Roberto, eso del hay un concepto ahí que parece que la academia ahora lo está trayendo con mayor fuerza, que el tema de la confianza. Tiró un par de conceptos. Sí, mira. Confianza, rabia. ¿Cómo? Si tú puedes como sí. buscar ahí en la infografía, digamos, porque la verdad que dicen que la confianza es el pilar de los equipos de alto rendimiento. Sí, mira, y esto tiene... Sí, ah, no, pero no sé, la confianza es un valor muy importante entre la ciudadanía y un jefe de Estado. Pero además tiene que tener sentido, porque la pregunta habla de sentimientos asociados a la situación del país. O sea, ¿cómo me siento yo? Y habla de optimismo, confianza, satisfacción, que habla el optimismo habla de un y estas preguntas se hicieron en marzo y ahora en junio. Mira, y el optimismo del 9% contra la desconfianza un 27% en junio, en marzo y ahora en junio un 26%. Pero lo que más le da a los procesos es que se instalan tres procesos que son bastante fuertes: la desconfianza, la desilusión y la rabia. O sea, hoy día la gente tiene rabia, pero además desconfía. Está choreada la gente. Está choreada, pero además está choreada porque está desconfiando de nuestro mundo político, del cual nosotros también somos parte, y que también personalmente me ha tocado decirle, mire, eso pasa en un ambiente, uno también trata de ser lo más transparente frente al mundo político. Fíjate que es verdad lo que dices tú, Roberto, porque uno lo nota hoy a través de la conversa con los amigos, la familia, en la mesa dominical. Alguien te dice... Sí, la gente está molesta, y molesta por la actitud en que hoy día la clase política da la impresión de que no aprende, y vuelve otra vez a meter los pies en el barro varias veces, y todavía no se aprende a que, por ejemplo, no hay que mezclar los negocios con la política, no hay que mezclar la vida familiar con la vida, digamos, de la política, el tema del nepotismo, el tema de impulsar, digamos, de repente campaña donde están todos los parientes involucrados. Entonces, pero todos esos temas que en el fondo tienen hoy día molesta a la ciudadanía, parece que los políticos lo vuelven. El político parece que es el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra. Y parece que va a seguir en ese proceso. Pero además, por sobre todas las cosas, y volviendo a este tema de los tres elementos de la desconfianza, la desilusión y la rabia, que hacen que mucha gente dice la desilusión y la rabia por sobre todas las cosas, porque la gente considera, y esto lo dijeron ciudadanos de a pie, como le llamamos nosotros en el programa, hombres de la calle, que decían, ¿por qué estos delincuentes con corbata siguen sueltos? Y además, ¿por qué los delincuentes que matan y violan también siguen sueltos? Hoy día, ¿quiénes pagan? La clase media, y que es donde estamos la mayoría de los chilenos. En pocas palabras, en síntesis, sobre estos conceptos, estos sentimientos, se queda con un 18% el total de los positivos sobre un 71% del total de los negativos. Es decir, hoy día la gente tiene una percepción, siente que es más negativo lo que está ocurriendo en el país. Oye, y ahí hay alguno, bueno, semana a semana preguntamos lo mismo, pero ¿hay algún ministro que o autoridad que se sea como más conocido con respecto a otro, no? No, esta vez no salieron los ministros a la palestra, sino que salieron este tema de concepto, salió la evaluación del país, y la evaluación del país también va en baja, de un 32 a un 29, y la desilusión de un 52 a un 60%. O sea, estamos hablando de que va por mal camino. La semana pasada teníamos un 52% que pensaba que iba por mal camino, y hoy día subimos un 60%. O sea, bueno, esos son indicadores de cierta preocupación que hoy día se está dando, ¿no es cierto?, en el mundo político. Y pasamos el avisito, ¿no es cierto?, porque en el fondo hay que ponerse las pilas, hay que recuperar la mística, hay que trabajar duro, ¿ah? Porque efectivamente yo espero que en los próximos días tengamos cambio efectivo en los gobiernos regionales, a nivel de intendentes, gobernadores, seremis, en fin, porque yo creo que si no conocen a los ministros, menos conocen a los seremis de sus propias regiones. Pero mira, ya se nos pasó rápidamente nuestro programa, así que bueno, dejarles invitados, vamos a estar siempre salpicando diferentes temas, y sobre todo nuestros volviendo a la Copa América, que se realiza acá, y vamos a tener aquí dos partidos. Creo que este fin de semana también está por Concepción José Antonio Viragallo, el presidente de Chile Transparencia. Vamos a ver si logramos sacarle algunas cuñas o conversar con él, siempre un personaje interesante de la política nacional. Vamos a estar atentos, ¿no es cierto?, al debut de Chile con Ecuador. En fin, nos vamos a ver en 7 días más. Oye, y además, es una mera coincidencia, José Antonio Vieira Gallo fue ministro secretario general de gobierno. ¿Viste? En el periodo pasado. O a lo mejor no alcanza a llegar acá. Ojalá, ojalá. Bueno, será hasta la próxima en un nuevo programa de Ciudadanía al Instante. Hasta el próximo programa. En Radio Talcahuano, Roberto Mesa y Rogelio Galindo presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto.